Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis buenísimos amigos, y empezamos con Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 299 de La Charamusca, grabado el lunes 28 de noviembre del 2011. Yo soy Omar Egan, súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento además de tener acá a nuestro compañero de fórmula, Guillo. Gracias, gracias por esa presentación, Omar. Feliz de estar de nuevo en una charamusca más. Ya muy contento también de que estamos prontos a llegar a nuestro aniversario número... No es tanto aniversario, no. Es más para llegar a los 300 programas. 300 programas, correcto. O sea, que si lo dividís entre 50 y cuántas semanas, menos las que no, mientras que no grabamos, sí te da como 6 años y medio. ¡Wow! Yeah. Bueno, y queremos presentar a nuestro invitado de lujo, de altísimos quilates. Estamos hablando de un buen amigo de antaño, quien nos está visitando por el país, y que ya le vamos a contar un poquito más, nuestro querido amigo Víctor Ruano. ¿Qué onda, Víctor? Gracias, gracias a todos por tenernos esta noche acá, y nada, emocionadísimo. Emocionadísimo. Hey, un gran gusto de volver a verte. El muchacho tiene igualmente nombre como de estadio, fíjate, siento yo. El estadio Víctor Ruano. Sí, el Víctor Ruano de tal ciudad. Bueno, Víctor es un artista polifacético. Es diseñador gráfico con maestría en motion graphics. Uh-huh. Y quien es un cineasta salvadoreño que nos va a contar un poco de su experiencia y de El Cadáver Exquisito, ¿verdad, Víctor? Sí. Eso es bello. Bueno, empezamos con Marcito, a ver qué nos tiene antes que nada y después de todo. I got nothing. Nada. Nada. Va, excelente. Nada más. Es un éxito este sí, programa. Este programa. No, es que vamos a darle espacio para aquí a nuestro invitado de lujo. Pero sí, esta semana no hubo cultura chupística. Esperamos que en la próxima sí haya. Vamos a ver qué se nos ocurre poner ahí. Pero sí, les recordamos nada más que visiten lacharamusca.net, y que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de cualquiera de los programas de La Charamusca, visiten lacharamusca.net, aprieten el botón de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran, y con esto serán nombrados productores ejecutivos del siguiente episodio. Adelante, Bobby. Ok, bueno, antes que nada, comenzar felicitando a todos los migueleños, quienes acaban de tener sus fiestas este fin de semana, y aquí hacer mención especial a todos nuestros escuchas, especialmente a Icari Noé, que está por allá y que estuvo reportando cómo se vivió el carnaval de San Miguel mientras fue este evento, donde hubo muchas bailarinas, mucha música, y esto dicen muy bonito. Y dar la bienvenida también a nuestros amigos que están entrando en el IRC en estos momentos, a nuestra querida Ale Magía, nuestra corresponsal desde el estudio SF en San Francisco, a Master Omar, no leo muy bien, pero ¿me puedes leer quién más está en el IRC? Está Master Chief, y está nuestro amigo P, el número 2, Amargos, y alguien que se puso un nombre que era el nombre estándar que da ahí el chat, pero... Ah, ok, Mibe, 4, destruye más señal. Bueno, empezamos entonces nuestra querida charamusca con nuestro querido amigo Víctor Ruano. Víctor, contanos un poquito, ¿hace cuánto saliste de El Salvador? Yo me fui en el 2000, a principios de septiembre del 2000. Ok, ¿y cuando saliste, hacia dónde fuiste? ¿Qué estuviste haciendo? Me fui para Savannah, Georgia, con la beca que tú mencionaste, y que fue una beca de excelencia internacional que me otorgó la universidad, el college, Savannah, Georgia. Y comencé a estudiar arte por computadora. Ajá. Que yo acababa de egresar de diseño gráfico de la Matías Delgado, de la Escuela de Artes. Y pues tomé una carrera lo más similar posible al diseño gráfico. En este caso es diseño gráfico en movimiento, que es motion graphics. Y pues comencé primero con el ESL, que son clases de inglés, porque no tenía ningún conocimiento de inglés cuando llegué. Pasé un año aproximadamente en clases de inglés, y paralelamente a eso tomé como las materias bases o introductorias para la maestría. Y después comencé con la maestría, que fueron 2 años. Comencé con Interactive Design. Uh-huh. Pero tomé el primer ciclo de Interactive Design y no fue para mí. Entonces decidí cambiarme a Motion Graphics. en ese tiempo Interactive Design y Motion Graphics estaban bajo la misma sombrilla de Computer Art. Entonces no fue muy difícil de hacer el cambio. Luego que terminé la maestría, que fueron pues 2 años, hice una tesis que se llamó La Escritora, que fue un cortometraje de 10 minutos, pero que este cortometraje tenía ya trazos bien claros de lo que siempre ha sido mi pasión secreta, que es el cine. Entonces, mis catedráticos y mis directores de tesis me propusieron de que entregara la tesis como una propuesta para extender mi beca y continuar con una beca para una maestría en cine, porque ya les había yo expresado mi interés en cine. Entonces, me metí la escritora, pues hice la presentación y todo, y me extendieron la beca, y ahí comencé ya a estudiar cine. Luego pasé otros 2 años terminando la maestría. La escritora era un cortometraje, pero era con gente. Era un cortometraje de ficción con actores reales que involucraba un poco de motion graphics. ¿Y eso lo filmaste allá? Eso lo filmé en Nueva York. Ajá. Viajamos con el equipo de filmación de Savannah, Georgia, hacia Nueva York. Estuvimos una semana y lo filmamos. Lo filmamos en la calle, en el metro, en diferentes lugares de la ciudad. Ok. Uh-huh. ¿Y quién escribió el escritor? Fíjate que a mí en ese tiempo había... Bueno, yo siempre he sido apasionado de lo que escribe Octavio Paz, de lo que ha escrito Octavio Paz. Entonces, fue como una amalgama de situaciones. Hay un poema de Octavio Paz que a mí me inspiró muchísimo para tomar como la estructura narrativa de La Escritora, pero hay un libro que me lo regaló una muy buena amiga, que tú la conoces, Isa Rosales, que me regaló el libro, que también se llama La Escritora, de una chava española que se llama Cuca Canals. Uh-huh. Entonces, el libro a mí en lo personal no me tocó mucho, pero lo que sí me tocó fue el nombre. Entonces yo decidí, porque precisamente Isa es una extraordinaria escritora. Uh-huh. Entonces, yo decidí utilizar un poema de Octavio Paz como la excusa narrativa para describir los estados anímicos de una supuesta escritora. Uh-huh. Entonces, recordándome de quién era Isa, de lo que yo conocía de ella, pues decidí utilizar a mi amiga como el carácter principal, aunque utilicé a otra persona para que representara a esa escritora. Entonces, terminó siendo un cortometraje de 10 minutos de ficción. Ok, y eso fue lo que yo me perdí en Cuca Canals. Qué conveniente perderse ahí. O en Octavio Paz, que nada que ver. Cuyo seudónimo es ser Cucaca. ¿O no? Puede ser. Ese es el nombre en Twitter, ahí la puedes seguir. Mira, nada que ver, Octavio Paz, ¿cómo se llama tu amigo, el que se conecta con ovnis? Sixto Paz Well. Ah, okay. Sí, no, es sí, diferente. Ajá. Ok, y la escritora entonces te valió la entrada para la beca. Para que me extendieran la beca, que ya la tenía, pero que me la extendieran para la maestría de cine wow. y televisión. Ajá. Y pues ya en cine comencé a hacer lo que realmente quería, películas, cortometrajes, sobre todo cortometrajes experimentales, o reconocer realmente lo que es el cine experimental, que es la parte de género de cine que más me interesa, o con el cine avant-garde, o con el cine surrealista. Una pregunta tengo. Dime. Yo, cuando tú estudias cine y televisión, uh-huh. ¿qué parte del cine y televisión estudias? Porque hay un montón de cosas, pues. Sí. Está la producción, está la dirección, uh-huh. está los que escriben. Entonces, ¿ves un poco de todo o cómo es la cosa? Bueno, tú puedes tener la opción de seguir un poco de todo. Ajá. Pero también tenés la opción de enfocarte en las áreas que más te interesen. Ajá. Y las puedes subdividir en 3 áreas. O sea, la principal, secundaria y terciaria. Entonces, yo la dividí. La principal, dirección. Uh-huh. La segunda, escritura de guiones. Y la tercera, edición. Entonces, siento que hice una buena pregunta, fíjate. Sí. Gracias. De nada. Extrañamente. El estudio audience. Gracias. Buena pregunta. Gracias. Te felicito. Sí. Después de 6 años. 6 años y medio. Y casi 300 programas. Sí. ¿Qué número de programas es este, dijeron? 299. Uy, casi. Ok, pero, entonces bueno, tú escogiste esas tres. Esas tres áreas. La razón por qué escogí esas tres áreas es porque el cine que a mí me gusta es el cine personal, contar historias personales. Entonces, esas son como las tres áreas vitales, más la producción, con lo que puedes controlar y manejar que tu narrativa, ya sea literaria o visual o temporal, estén apegadas a tus intereses personales, a tus emociones personales como, pues, como artista o como ser humano. Entonces, utilicé esas tres porque escribía mi historia, producía mi película, dirigía esta película y la escritora también la edité. La edición para un director creo que no es recomendable que él mismo edite sus películas, porque tiene una pasión personal con el material que ha filmado y está predispuesto o tiene un prejuicio ya frente al material filmado. Pero a mí me ha interesado mucho porque es también la médula de cómo se va a contar esa historia al final. Es una de las tres etapas. Por los tiempos, ¿verdad? Por los tiempos. En el cine, aparentemente, y yo lo creo, hay tres películas. La película que se escribe en el papel, el guión, la película que se filma y la película que se edita. Se edita. Entonces, esos tres procesos, esas tres partes, a mí me parecen vitales. Conocerlas y trabajarlas. Mira, desde el punto de vista, ya empezaste como diseñador gráfico. Sí. Bueno, empecé como artista plástico. Como artista plástico. Como pintor. Ajá. Exacto. Entonces, me imagino que eso también te va a dar una visión bien distinta a la hora de la filmación, en el framing, de las shots. Y de la luz y cómo vas a iluminar una escena y todas las cosas. Eso es algo que en realidad normalmente un director se lo deja a alguien de al director de fotografía. Al de fotografía, exactamente. Uh-huh. Al cinematógrafo. Exacto. Mira, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo necesito contar esta parte, uh-huh. Quiero ver estas emociones, quiero ver tal cosa. Uh-huh. Y el otro se encarga de que se vea bonito. Uh-huh. Ahora. ¿Eso también te cae a vos ahora, o no? Sí. ¿O también? Esencialmente yo creo que es un proceso de comunicación entre creadores. Uh-huh. Porque en el equipo medular del cine, yo no creo que hayan subordinados y alguien en una estructura de poder que decida así, así, así, así. Sino que es un proceso de comunicación donde tú colaboras con gente que tú confías en sus capacidades y que tenés, pues, la soltura de dejarlos hacer lo delegar, que ellos saben hacer. Delegar, exactamente. Uh-huh. Porque si yo me considero que soy mejor fotógrafo que con el fotógrafo que estoy trabajando, pues, ¿para qué le digo? Mejor le hago la fotografía yo. Pero a mí me gusta trabajar con gente que sé que son mejores que yo en lo que están haciendo. Uh-huh. Entonces, y dejarlos que hagan. O sea, hay un montón de conversación, uh-huh, a priori. Y esa conversación creo que es el nacimiento del trabajo a futuro. Entonces, en cuanto a fotografía, las discusiones son con libros, con referencias visuales, uh-huh, con discusiones de estilos de arte, con fotografías de revistas o de lo que sea. Pero obviamente lo primero es que yo conozco al fotógrafo. Uh-huh. Y mis fotógrafos con los que yo trabajo, como ellos pueden decir, mi director, con el que ellos trabajan, somos amigos. Y cuadramos estéticamente. Uh-huh. Y no solamente estéticamente, sino que también a nivel de personalidad, que tenemos... posiblemente los mismos, bueno, intereses o hobbies o algo en común, sí, aparte de ser humano. Además, porque me imagino que pasas una cantidad de tiempo bien grandota con esa persona. Exacto, entonces tenés que disfrutar pasar con ellos. Exacto, exacto. Y complicado, porque por el mismo proceso estético del arte, de conceptos, hay una cercanía y hay una forma de intimidad que no es tan fácil hacerlo con un desconocido o con alguien, claro, que desconfías. Y porque contás... Sí, con un desconocido nunca es igual. Sí, exacto, no, la intimidad con un desconocido. Exacto. Como la canción aquella, ¿verdad? Hacer el amor con otro. Bueno. Wow. Otra pregunta, así un poco más técnica. ¿Tú desde que empezaste con todo esto, ya era 100% digital o en algún momento tuviste que trabajar con película, con filme? No, era película. Todo, durante, fíjate que SCAD, que es el acrónimo de Savannah College of Art and Design, tenían la misma lógica de la Escuela de Artes, Carlos Alberto Meri, ¿sí?, de que primero eran varios años o un buen porcentaje. Bien manuales. Bien manual, que tenías que hacer esa relación entre cabeza y mano. Y mano. Y después, cuando ya manejabas bien lo manual o lo análogo, pues te pasabas a lo digital. Pero era hasta lo último. Entonces, a mí me parece que eso es vital. Porque si no lo puedes hacer con tu mano orgánica, es muy difícil que la computadora te lo solucione. Porque la computadora es nada más otra herramienta. Como una tiza o un lapicero o un lápiz. Sí, eso fíjate que he visto, por ejemplo... Para los salvadoreños que nos escuchan, tiza es yeso. Uh-huh. Yo sí entendí. ¿No? no, pero lo que he estado notando últimamente en la parte esta de la edición y de la fotografía. Sí, he visto por ahí un par de fotógrafos. Hay unos ahí en Facebook también que son de aquí de El Salvador, que hacen una fotografía fenomenal. Y todas las fotos las están tomando sin photoshopear nada. Ah, directamente lo que sale. Ajá. Porque él lo que está haciendo es la luz, el maquillaje. Ajá. O sea, todo tiene que estar perfecto para no tener que usar Photoshop. Son fotógrafos puristas. Sí. Y eso es muy bueno porque son preciosistas técnicamente. Toman la foto. Porque yo veo un puño de gente que toma la foto. Ay, después la vamos a arreglar, ¿verdad? Ese soy yo. Ay, después la vamos a arreglar. Pero estos otros, y cuando vos ves la foto, en realidad vos decís, puya, qué chiva le quedó la foto. ¿Y cómo sabes si no la photoshopeado? ¿Ah? ¿Cómo sabes? Ahí tenés que tomar la palabra, pero... No, pero también también se siente, se siente, es como... Vaya, incluso si vamos al súper, mirad 10 revistas de portadas, todas son bichas. Todas son portadas de la revista. No, es que ahí la cosa es a cuál se le nota más. Sí. Vas a ver una que ya los poros ya no los tiene. Ya el plástico que le pasaron el dedo, exacto. Así el blur, la herramienta, el smudge, todo así, ¿verdad? Que quedan lisitas. Chistoso que dijo blur, ¿verdad? No haciendo referencia a nadie. Sí, no. Mira, nos pusimos con la Caro justo este domingo con mi esposa en el súper. Uh-huh. Vaya, ordename, le digo. De mayor a menor, ¿cómo crees vos que tenía más pericia en Photoshop el chavo? Uy, ¿estaba larga la cola o...? Sí, estaba larga la cola. Y eran como 10 revistas, pero cabal. Sí. O eso hacen ustedes para no comprar juegos de mesa. Si vos estás en la cola del súper jugando ajedrez. Jugando Jenga. Soy pagando, no te enojes. Va, ¿qué haces vos en la cola del súper? Pues, pago. No, pues la cola está larga. Lo que pasa es que no siempre te toca donde está la revista. A veces te tenés que ir donde están los dulces. ¿Lees los chocolates? No. Las mentitas. Puedo comprar un par de... algunos chiclets o algo ahí. Pero no me pongo a ver revista. No ve la revista. No ve la revista. Bueno, pues nosotros sí. Sí, yo también. Pues también de vez en cuando. Con tu esposa también, Omar. No, yo voy solo al súper. La verdad, no me acompaña. Ya. Bueno, pero perdón. Puya, ¿y eso? 8. Me traje el número del crucero de Don Beto. El número de las pupusas. El número de las pupusas. Ups. De la orden. De la orden. Yo pensé que del súper. Donde depositan las bolsas. Sí. Ahorita está. Aquí está el 8. El maitrito aquel. Te va a regañar. Don Oscar, hay que llevárselo. Pero bueno, continuanos contando, Víctor. Dime. Luego de SCAD... ¿Cómo fue tu proyecto de tesis de SCAD y qué fue lo que hiciste ahí? Ah, bueno, ya el proyecto de la maestría de cine fue una película que se llamó un mediometraje de 45 minutos que se llamó Ever Amado, que era la historia de un emigrante ilegal salvadoreño que había cruzado el desierto y el río para llegar a los Estados Unidos. Y en ese entonces todavía no se había comenzado a discutir tan a profundidad. Por lo menos es como lo recuerdo, y el Vox Populi de ese momento es lo que yo recuerdo, tan a profundidad el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Entonces, a mí me pareció como algo que posiblemente podría llegar a ser en un futuro inmediato. Y decidí hacer esa película. Creo que el motor principal, por lo menos mi razonamiento a nivel de guión, fue que el motor principal que Ever Amado se iba de su país era huyendo de la violencia para encontrar la crueldad. Ese es como el arco narrativo que se da en la película. La terminamos, la filmamos ahí en Sabana. De hecho, la filmamos en un área que me encanta, que es un área de literalmente de desechos tóxicos que está a la par de una planta nuclear en Savannah, Georgia. Entonces es una reserva protegida que es sucísima, que el agua es literalmente negra y pastosa y densa y el olor es penetrante y fuerte, pero es el único desierto que está en Georgia, ahí en, y es literalmente un desierto. Entonces no pues, les quedó de otra. No nos quedó de otra. Y obviamente por cuestiones de presupuesto no podíamos ir hasta Texas o Arizona, donde pues están los desiertos. Después de la película le salieron otro, pero quedó linda. Quedó preciosa. Hoy solo, el actor solo puede hacer la de Monster Inc. cuando la hagan de personaje. Lo mejor es que no tenían que gastar en luces porque todos eran fosforescentes, ¿verdad? Y mira, y es bien extraño porque uno de mis directores de cine favoritos, que se llama Andrei Tarkovsky, y es de miedo, pues, porque ellos filmaron una película en la Unión, en la ex Unión Soviética, que se llamó, ¿cómo se llamó? Stalker, el perseguidor, que ellos fueron a filmar también a un área de desperdicios tóxicos nucleares. A los 15 años, el director, la actriz principal, el actor principal, murieron de cáncer en el cerebro. Todos. Puchica, así de triste. Entonces, cuando yo leí eso, fue como que bueno. Ya la había filmado. Ya la filmé. Ups. Te vendo un seguro médico. Pues sí. Esa es otra pregunta que quería hacer. ¿Cómo, en este caso, que esta película que decidiste hacerla, sí te dan ellos los fondos para todo el proyecto? La mayoría. Ah, ok. Ellos, bueno, la beca me cubría... todo el equipo de producción, me cubría también el equipo de preproducción, de producción y parcialmente la postproducción. Bueno, también parcialmente la producción, de hecho. Lo único que yo tuve que conseguir y poner de mi plata fue literalmente el bus, el camión para mover el equipo de un lugar a otro y comprar ciertos props o ciertos vestuarios. Porque la mayoría de vestuarios con una carta de la universidad yo iba al Salvation Army o a cualquier lugar a pedir que me los donaran o que me los prestaran. Sí. Y mucho era de palabra, de ir a lugares e instituciones para que me los prestaran o me los donaran y devolverlos. Yeah. Ajá. Entonces fue bien mínima la inversión mía. Fue ya, de unos, ya tóxico. Pero... Ya tóxico. Ajá, tengan. Yo creo que fue unos $1,000 lo que yo puse. Wow. Y toda la peli- y todo el corto debe haber salido quizás en unos 9,000. O sea, ya... incluyendo lo que la universidad puso. Nice. Ajá. Wow, 9,000. O sea, es un cortometraje de $9,000. Es bien barato. Sí, está en un precio. Medio metraje de 45 minutos. Pucheca. Ajá. Más. Sí, porque no tenía que poner... ¿Y lo podemos ver en algún lado? En stock. En dos. Sí, les puedo dar el link. Lo tengo online. Está en... Lo filmé en... parcialmente en 16 milímetros. De hecho, la idea original era que lo íbamos a filmar en 16 milímetros, en Super 16 completo. Pero solamente pude conseguir la mitad del stock, que eran 5 rollos de 400 pies cada uno. Entonces, con esos 5 los filmamos, todo lo que pudimos, y lo que no pudimos conseguir, lo filmamos con una cámara HD, con una Sony, creo que era la Altavista. Se puede hacer eso. Y después... Sí, tú tenés la... La libertad. La libertad estética. Tú decidís, aunque ese tiempo, en ese momento obviamente no fue una libertad estética, sino que fue necesidad. Rebuscarse. Ajá, rebuscarse. Porque me faltaron como... Fue una necesidad artista. Ajá, pongámoslo así. Y no cuesta mucho hacer el matching. Sí cuesta, pero se puede hacer con corrección de color. Yeah. Y hay que no se note el cambio. Para que no se note un cambio abrupto. Cuando ves una película, vea que sacan... una parte donde salen algunos animales y bien ves que como que es del Discovery Channel, ¿vea? Y después la parte de la película ya... cabal. Pero la suerte que tuvimos que en ese entonces la universidad acababa de comprar unas cámaras que tienen como un setting que se llama CineLike. Que eran como la primera generación de cámaras CineLike. Entonces que emulan el cine. Yeah. Que corren a 24 cuadros por segundo, que eso es lo principal, creo yo, aparte de la... profundidad de campo, que el cine te da una profundidad de campo bellísima y tú puedes enfocar un objeto y demás, el fondo o lo que está muy cerca del lente, se pone blur. Entonces, con esta nueva generación de cámaras, que fue la primera generación, como digo, pues como que tuvimos la facilidad de darle un link más cercano a la imagen entre digital y cine. Buen chivo, man. Y las nuevas ya las viste, la red y todas estas otras. Sí, sí. He trabajado en cuestiones comerciales con esas cámaras. Ajá. Esa se ve fenomenal. La red es espectacular. Realmente. Que le puedes poner lentes de cámara. Sí, y ahí este mediometraje, ¿fue en español o en inglés? fue en español, técnicamente, pero de 45 minutos creo que nada más hay un diálogo de 2 minutos o 1 minuto y medio en toda la película. Literalmente silente la, wow, la película. Ajá. Qué chido. O sea que en el casting era más el look lo que andaba buscando y la actitud. Exactamente, era el look, era la actitud y era como esa... Yo describí que este emigrante, de hecho en la sinopsis es así, que es un ser humano con mucho resentimiento y con mucha aflicción. Entonces para mí fue importante... Cara triste. Ajá, no solamente la cara triste, pero yo creo que el peso de la aflicción y el peso del resentimiento se siente en el cuello y en los hombros. Uh-huh. Y es como una posición especial, casi que una posición frente a la vida. Y esa actitud y esa posición como emula tu interioridad. Uh-huh. Entonces buscar a esa persona para mí fue vital. Y también, a mí me gusta mucho el cinema verité, entonces, ¿qué significa el cine de la verdad? Entonces, si yo necesitaba un inmigrante ilegal, pues... voy a buscar un inmigrante ilegal que ha cruzado el río, que se ha cruzado el desierto. Que sabe todo. O que tiene esa relación histórica, física, emocional y psicológica. Y lo hallaste. Y lo encontré. ¿Y salvadoreño? No, es mexicano. Ah. Y esa fue otra razón también, no solo porque a mí me encanta el cine contemplativo y la anulación de diálogos y contar historias, uh-huh, no con palabras, sino con puramente la secuencia de imágenes. Entonces... al hacer eso, también me quitaba el peso de que este tipo tenía acento mexicano. Uh-huh. Porque una frase dice y se nota que es mexicano. Pero la quise dejar porque al final de cuentas, bueno, yo pensé, el salvadoreño que pasa por México, el inmigrante ilegal que pasa por México durante ese trayecto, necesita camuflarse, sí, como mexicano para poder sobrevivir. Entonces, esa fue la razón principal. Vos por cualquier cosa le diste, mira, si va a decir güey, decí can. Y esa fue la razón. Ey, pero qué chivo que también eso con la no llevar diálogos lo puedes presentar en cualquier país del mundo. Exacto, exacto. Y esa creo que es una también parte de la fortaleza por la que lo hemos podido presentar en diferentes festivales. Okay. Bueno, y con este mediometraje te fue súper bien. Me fue súper bien, nos fue súper, súper bien, mejor de lo que nos esperábamos, porque... fíjate que fue bien interesante porque la universidad no estaba como que... No le daba muchos votos a favor al cortometraje. Quizás porque a mí me interesa el cine duro, que a veces raya en lo grotesco o en lo visceral. No mucho el cine comercial, que es puramente entretenimiento. Entonces, como que encontrar apoyo para cine de ese tipo se vuelve un poco más difícil. Entonces la universidad no me daba como que muchos votos a favor. Pero al final conseguí las 3 personas que se requieren para que te aprueben la tesis y ya con eso me apoyaron. Pero tuvimos la suerte que de toda la generación y de todavía de las generaciones hasta ahora, que no me he enterado, hemos sido el único que ha llegado al Festival de Berlín, porque fue aceptado en el Festival de Berlín, wow, en lo que se llama el Talent Campus. Y que también, por cierto, hay otros 2 salvadoreños acá que han sido aceptados en el Talent Campus. Entonces, aceptaron al proyecto, el proyecto lo mostraron ahí, pues nos llevaron a Ernesto, que es el actor principal, a Sara Huaco, que fue la directora de arte, y a mí. Y fuimos allá y nos pasamos 15 días, no, mentiras, nos pasamos 10 días, pero espectaculares. Y esos 10 días fue para hacer conexiones. Por ejemplo, la gente que conocí en Berlín, mucha de esa gente es con la que colaboramos en El Cadáver Exquisito. La directora de fotografía la conocí en Berlín, que se llama Sara Johansson, una muchacha de Gothenburg, de Suecia. ¿Ella no ha venido acá? Sí, ella vino a filmar la película aquí. Vino 2 veces. Hizo 2 viajes. De los 4 viajes que hicimos. Wow. Ajá. Y le encantó El Salvador. Mira, entonces, más que nada en estos festivales, porque este fue el festival de... presentando tu trabajo, pero de universitario, digámoslo así. Sí, pero tú lo puedes poner... ellos tienen categorías. Ajá. Una categoría es... que es como la categoría de... cine de universidades, okay, o de colleges. Ajá. Y si tú querés, lo aplicas en el festival en esa categoría. Okay. Otra categoría es cortometraje internacional. En general. Yeah. En general. Y yo apliqué para internacional. Internacional. Ajá. Y eso fue todavía mejor, porque es como un pequeño escalón más del, uh-huh, cine estudiantil. Sí. ¿Entendés? Entonces eso nos ayudó muchísimo, porque realmente era mi tesis estudiantil. Y al fin y al cabo, estos terminan siendo... porque yo conozco los otros festivales, uh-huh, que la gente lleva su película ahí buscando distribución, buscando, sí, no sé qué. En estos cortos y medianos metrajes, no sé si también se busca distribución. Sí, definitivamente. ¿Y siempre se distribuye? No siempre. Pero, por ejemplo, yo no he visto a dónde se exhiben cortometrajes y cosas así. Bueno, aquí ahorita acaba de haber una exhibición de cortometrajes en Cinépolis de los cortometrajes que se han hecho aquí en El Salvador por una universidad. Entonces, bueno, ese es un venue de exhibición. Por ejemplo, acá en El Salvador, creo que fueron cortos de la Mónica Herrera que se hicieron y se filmaron y lo presentaron. Que tienen esa carrera aquí ya, ¿verdad? Ajá, que tienen esa carrera, lo cual a mí me parece fenomenal. Entonces, en Estados Unidos hay diferentes compañías o casas productoras que su nicho principal es el cine independiente o cortometrajes o cine de arte. Wow. Como por ejemplo Netflix, que es todo el cine en general. Hay una compañía que se llama Movie, MUVI.com, que su nicho principal es el cine internacional de arte. El cine ese prácticamente desconocido. Ellos lo que hacen es ir a todos los festivales más fuertes internacionales y cazar los proyectos que les encantan o que les gustan. Producciones independientes. Producciones independientes. O producciones que no son independientes. De hecho, documentales y cosas así, ¿no? Hay bastante. Documentales, cortometrajes, animaciones, ficción. De todo. Qué chido. Entonces, y ellos trabajan como una plataforma de VOD, de Video On Demand, donde tú creas tu perfil, te asocias, te haces amigos con la gente, comenzas a criticar películas, ves películas, algunas son gratis, otras son pagadas, traes un dólar y así. Entonces, pero para que la plataforma te acepte, primero tienes que pasar por el fogueo de los festivales internacionales. Porque ellos te sirven como la plataforma principal para las casas productoras. Okay. Ajá. Y eso fue lo que más nos ayudó en El Cadáver Exquisito. Que Ever Amado estuvo en festivales internacionales y Berlín, que es uno de los más fuertes, pues fue como el festival ancla para nosotros, para la película. Y ya con esos insumos, pues nos ayudó a ya tener relación directa con Movie. Y ellos se encargaron literalmente de producir todo El Cadáver Exquisito para nosotros. Wow. Ajá. ¿Y El Cadáver Exquisito de qué se trata? Es sobre la violencia de El Salvador. Fíjate que yo tenía alrededor de 8 o 9 años de no regresar a El Salvador. Entonces, en el 2008, a final del 2008, Sara Huaco y yo, mi colaborador en Ever Amado, nos invitaron a dar una charla sobre la película, sobre Ever Amado. Y la venimos a presentar, la presentamos en el Marte. Y yo ya para ese entonces, cuando terminé Ever Amado en el 2007... nada más tenía la convicción, la idea de mi siguiente película es en El Salvador, con salvadoreños, sobre El Salvador. Pero todavía no tenía ninguna historia ni nada claro. Entonces, cuando regresamos a El Salvador, a mí lo que me impactó, después de 9 años y a Sara, su primera vez en El Salvador, lo primerito que a mí me impactó fue la violencia visual. Yo también soy diseñador gráfico, con pues, Roberto, por eso nos conocemos. Entonces, saliendo del aeropuerto, yo comencé a ver vallas, rótulos, afiches, etcétera. Cuando yo estaba en El Salvador, yo trabajé por una compañía que se llamaba Asa Posters, que creo que ya no existe. Ah, me acuerdo. Diseñando vallas y ese tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo un proyecto específico que a mí me dejaron que me encantó. Me dieron una moto y me dieron una cámara y la calendarización y la locación de todas las vallas horizontales de 3x6, 6x9 y 9x18 metros. Entonces era ir a tomarles una foto a cada valla, documentar la posición y el tipo de deterioro que tenían o la calidad en la que estaban y hacer un catálogo de todas esas vallas. En ese entonces, que fue como en el 96, habían nada más 337 vallas en todo el área metropolitana de San Salvador. Uh-huh. Ahora sería imposible hacer ese proyecto o te tardaría años en documentar la cantidad de imágenes que existen. Y hay Mupi y otras cosas. Ajá, imagínate. Entonces, lo primero que me impresionó fue esa cantidad de material gráfico. Y mucho de ese material gráfico es material gráfico malo. Entonces, se vuelve una polución visual bien fuerte. Eso fue lo primerito que me impactó. Pues como diseñador gráfico. Entonces, yo me empecé a cuestionar dónde estaba yo, dónde estaban los demás diseñadores gráficos durante todo este proceso de deterioro visual. Cómo esta polución visual afecta el espíritu, el alma, la psique de los ciudadanos que viven, conviven o sobreviven en el país. Entonces, para mí fue la primera cara de la violencia, violencia gráfica. Luego con Sara decidimos que sí, íbamos a utilizar violencia como el tema general, el tema sombría del cadáver exquisito, que es una técnica creativa de escritura automática creada en los años 30 por el grupo surrealista de André Breton. En ese entonces no era el título de la película, era nada más la técnica creativa. Entonces, con Sara decidimos, bueno, vamos a invitar a una tercera persona. Víctor. Dime. Tal vez si nos explicas la técnica en español. del cadáver exquisito. No, la de esa automática. Sí, eso. De escritura automática. Uh-huh. Es, vaya, por ejemplo, ahorita somos cuatro acá. Tú y yo, tú y él. Ajá. Entonces, elegimos un tema. Uh-huh. Digamos, decide uno. El micrófono. Ok. Agarramos un papel y cada uno con un lapicero. Vamos a escribir un poema cada uno sobre el micrófono. Yo, y digamos que va a ser nada más dos líneas. Yo escribo dos líneas, le volteo el papel y tapo lo que escribí, te lo paso a ti, tú escribís tus dos líneas, lo tapas y así sucesivamente. Y el papel llega hasta mí ya con, con los cuatro párrafos. Yo abro el papel y leo todo ese escrito de una. Entonces, ese escrito se vuelve un cadáver exquisito que tiene relaciones sin sincronía, relaciones aleatorias, pero que esa riqueza aparentemente divergente crea una belleza críptica que para mí es bien difícil llegar a través de métodos más tradicionales o con uh-huh. métodos más lineales. Uh-huh. Entonces hay un juego, hay una sensación manteniendo lúdica, la unidad del tema. Manteniendo la unidad del tema, que es realmente lo único cohesivo dentro de todo ese escrito, que es el micrófono. Fíjate. Entonces al final terminás como, si fueron cuatro, terminás con cuatro diferentes historias alrededor de la misma del mismo tema. Exactamente. Ajá. Y entonces yo lo quise hacer con Sara, una película. Que obviamente también ya se ha hecho, lo hizo Salvador Dalí con Buñuel, también por alrededor de los años 30, 40. Hicimos la película, bueno, agarramos el tema, el cadáver exquisito, la técnica creativa, invitamos a un tercero, que fue... Yo ya conocía el trabajo de este tipo a través de un amigo mutuo que me había dicho lo que él estaba haciendo, que es Rosenberg Rivas. Ah, sí. Ya me habían contado lo excéntrico, la riqueza visual y todo lo que estaba haciendo, que es diseño de experiencias y diseño de eventos. Bueno, y Rosenberg, no, vos no estuviste al mismo tiempo que Rosenberg, no. Él estaba, creo que un par de años abajo. De nosotros, sí, vamos, íbamos, iba detrás de nosotros. Ajá, es un par de años. Buenísima más joven, onda. Buenísima. Ajá. Y yo lo contacté. Le pedí y le conté el proyecto, lo que queríamos hacer con Sara. Esa noche él aceptó. Él llegó a Nueva York a visitar y ahí nos pusimos de acuerdo. Y ahí mismo decidimos subdividir el género sombría, la violencia, en tres subtemas. Tomamos violencia contra la mujer, que lo tomó Sara Huaco. ¿Cuál tomé yo? Pobreza. Y Rosenberg tomó decadencia. Le ofrecí que tomara ese tema. Y ahí comenzamos. Después de tener ya esa estructura de tres subtemas bajo el tema general de la violencia, nos comenzamos a escribir cada uno una pequeña página. Una página con eventos, situaciones, lugares que nos recordaran o que estuvieran asociados con esos tres subtemas. Después de escribir esas páginas, nos tomamos como un mes en escribir esas páginas para poder pensar detenidamente. Nos volvimos a reunir y juntamos las tres páginas. Ya con esas tres páginas comenzamos la calendarización y decidimos que íbamos a filmar un año entero, un calendario. Comenzamos, la primera filmación fue el 31 de agosto del 2008 y la última fue a mediados de diciembre del 2009. La razón de eso es porque muchas de los eventos o situaciones eran fiestas patronales. Y pues teníamos que estar regidos por esa calendarización. Después de la filmación de un año, nos separamos del proyecto porque yo estaba en ese tiempo con la idea de que yo lo iba a editar. Pero en ese tiempo de separación, que yo me fui a trabajar en otras cosas, decidí que no era la mejor idea que yo lo editara por mi relación psicológica, cultural, emocional con el material. Entonces le pregunté, le pedí a Elroy Kane, un amigo también de la universidad, que él me ayudó en Ever Amado, como fotógrafo, que si quería editar la película. La razón por la que lo quise, se lo dije a él que lo editara, es porque primero no habla español, es de Nueva Zelanda y no conoce nada de El Salvador. Lo único que sabe es que yo soy salvadoreño. Entonces fue como esa supuesta ignorancia cultural, para mí iba a ser como... Obviamente, respeto completamente el trabajo de él y sus decisiones cinematográficas. Yeah. Pero esa supuesta ignorancia cultural iba a ser como la plataforma flexible para que él creara analogías o deconstruyera o descontextualizara el material, el significado y el significante del material, que para mí, como salvadoreño, era ya prácticamente imposible quebrarlo. De manera bien objetiva, ¿verdad? Exacto. ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Sí, hay diálogo, hay conversaciones. ¿Y cómo puedes editar bien, digamos, una conversación si no hablas el idioma? Ajá. Eso fue... Hay una película que a mí me encanta, que es de Alejandro Jodorowsky. Ajá. Él es un surrealista chileno. La película se llama Santa Sangre. En esta película es la historia de una madre que pierde los brazos, pero esta misma madre es extremadamente fuerte y estricta con el hijo, al grado que lo domina emocional y psíquicamente, castrado completamente este hijo. Y hay una escena que a mí me encanta, que es la madre frente a un gran piano de cola, sentada, y el hijo sentada atrás de ella, pero las manos del hijo están abajo de los muñones de los brazos de la madre. Entonces ella con su mente lo está controlando para que toque el piano por ella. Y lo toca bellísimo, pero es el hijo, las manos del hijo que están tocando. Entonces, esa forma de trabajo fue literalmente lo que hicimos con Elric. Porque técnicamente yo tengo el conocimiento. Él se sentó atrás de vos. No. No. Él, la técnica Torojil. Él se sentó a un lado y me decía, corta aquí, corta acá, mueve aquí, mueve acá. Y yo estaba enfrente de la computadora del teclado, haciendo lo que él me estaba dirigiendo. Entonces él se convirtió en el director de edición, ¿verdad? Y pero hay un momento que decía, ahí no puedo cortarlo porque está en media oración. Exacto, sí, claro. O porque no tiene sentido la oración en español, o sea, ya. Okay. Y esa fue la historia. Pregunta, ¿los personajes son los mismos en la historia? ¿Se conectan? La conexión es la violencia. Y como el tema sombría, pues los tres subtemas que ya mencioné. Pero sí se conectan yo creo que de una forma sublime y de una conexión subconsciente, no una conexión específica o literal. Uh-huh. Pero hay trazos y elementos de la primera historia o del primer sketch que aparece con el tercero o con el quinto. Por ejemplo, si en el primer sketch se mencionó una ambulancia, la ambulancia aparece en el noveno. Con ese tipo de cosas. Okay. Entonces la relación es casi a nivel subconsciente. Que ves que estás en el mismo lugar al mismo tiempo, más o menos. Algo así. Como la película que de Brad Pitt, ¿no? ¿Cuál? La de, creo que es de Cuarón o Cuadrón, ¿cómo se llama? Cuarón, Alfonso Cuarón. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, pero que son The Fight Club. No, hombre, son varias historias. Troya. que al final se entrelazan todas. No, pero es no hay un como un punto de unión en las historias, como que las historias van moviéndose en tiempo y llegan a un punto. Ajá. No es así. Sino que ellas van corriendo paralelas y terminan. Y luego prosigue otra, pero no regreso a esa historia nunca, ni a la unión de estas historias en un punto específico. Ya. Ni se ven los personajes así que andan en la misma fiesta patronal. Ni se ven, exactamente. Sí, qué chido. Exactamente, no se ven. Ajá. Okay. Ya es una historia completa, diferente y con un contexto completamente diferente. Sale Toritos Pintos. Sale un Torito Pinto. De hecho, la razón por la que salía el Torito Pinto, que salen todos los clichés del Salvador, fue a propósito. A mí, cuando yo veo producciones audiovisuales del Salvador, o cuando crecía viendo producciones audiovisuales en El Salvador, del Ministerio de Turismo o de instituciones culturales. Ah, yo pensé que la Jardín Infantil. Siempre estaban estos periquito. Estos íconos que nos representan como nación, que son constantes y que se vuelven clichés después de la repetición. Entonces, para mí fue un reto, ya obviamente teniendo a Elric, de utilizar estos clichés y de construirlos, de contextualizarlos y crear algo nuevo con estos clichés tan repetidos y ya tan absorbidos por nosotros y ya tan aceptados como nuestra representación cultural o nacional. ¿Cuál es eso? ¿Aparte el Torito Pinto? El Torito Pinto, los telares de San Sebastián, las danzas culturales. Ah, los viejos de agosto. Los textiles, los... ¿Cómo se llaman estos? Los historiantes. Los historiantes. Que son los mismos viejos de agosto. Las cortadoras. Las cortadoras. Hay cortadoras también. Sí, hijo. Entonces filmamos objetivamente todos estos clichés con la idea de tratar. En ese momento yo creía nada más, voy a tratar de desconceptualizarlos, ni sabía cómo. Pero Elric fue literalmente medular. Él fue el que, porque no, ni sabía qué era. Ey, qué chivo se ve esto. No tuvo miedo este torito, de asociar esto con esto. Y fin de la historia. Se acabó. Entonces sí, yo me siento completamente satisfecho de lo que él hizo. Un viejo de agosto encima del torito. Hasta hay una marimba, de hecho. ¿Y cómo en esta película... ya estás afuera, esto ya es afuera de la universidad y toda la cosa. Sí, esto afuera de la universidad. ¿Cómo es el funding ahora? ¿Cómo? Vaya, cuando el Festival de Berlín me dio la oportunidad de poner Ever Amado en su plataforma online, eso nos dio acceso, primero nos dio visibilidad y nos dio cierta, pues, reputación, creo yo, y ya diferentes casas productoras, diferentes festivales, me comenzaron a contactar si quería mandar la película donde ellos. Me pedían como mi información, mis contactos, y me preguntaban qué proyecto estoy haciendo. Yo les digo, bueno, sí, estoy haciendo otro proyecto. Y estaban interesados. Entonces, eso fue lo primero. El Festival de Berlín nos dio insumos, no me dio dinero ni nada de eso en ese momento. Con ese insumo de publicidad, la casa productora Movie.com, MVI, me contactó. Y ellos literalmente me dijeron, quiero ver tu película. Cuando la tengas terminada, ya el primer corte, o ya tengas como un trailer, uh-huh, enséñanoslo. Y de ahí platicamos. Entonces, organicé una presentación para ellos en Nueva York. Les mostré en ese momento una serie de trailers con el material que ya habíamos filmado de dos viajes que había hecho en El Salvador. Y ellos me dijeron, perfecto, vamos a apoyar el proyecto. Vamos a crear un espacio solamente para la película. A futuro la vamos a poner online para que la gente la compre, la vea. A mí me interesaba que la película, por lo menos aquí en El Salvador, la gente la pudiera ver gratis. Entonces, yo les puse eso como que me importaba, sí, ¿verdad? Y firmamos el contrato así, de que la película se iba a ver gratis, que ellos basan su apoyo en cuanto al número de hits, uh-huh, en tus páginas. Y yo creo que el morbo realmente vende, porque esa fue como la fortaleza de las imágenes primeras del Cadáver Exquisito, que nadie sabía, ni yo realmente, de qué se trataba la historia, pero habían imágenes como exuberantes, extrañas, uh-huh, lúdicas, y la gente comenzó a darle clic a nuestras páginas. Y llegamos a un momento en que teníamos entre 30 y 40 mil hits a la semana. Wow. Entonces, eso, pues yo les enseñé las estadísticas, uh-huh, de la página web a ellos, y eso fue como, ah, va, hoy sí vamos. Nice. Creamos la página entera dentro de la plataforma Movie. Imagínate todos los salvadoreños ahí dándole. Exacto. Ajá, eso debe haber sido. Porque el país de mayor cliqueaje era El Salvador. Ajá. Nice. No, salvadoreños en todas partes. ¿Y qué tal el ¿cómo se llama? ¿El casting y todo eso también? Pues casting no hubo. Bueno, sí hubo nada más, perdón. Sí hubo para dos escenas. Uh-huh. Porque la mayoría del tratamiento fue documental. Entonces, uno de los requisitos, una de las guías que nos pusimos en el proceso este del Cadáver Exquisito, cuando no se llamaba todavía el Cadáver Exquisito como título, sino como técnica, fue que no íbamos a alterar los eventos o las situaciones que iban a tomar lugar, que íbamos a llegar nada más con las cámaras más pequeñas que pudiéramos e involucrarnos con el quehacer del evento y filmarlo, sin decirle a la gente, póngase aquí, haga esto, nada. Sino chido. Que nada más tomar lo que es el cinema verité, uh-huh, el cine de la verdad. Y así lo hicimos, pero llegó un momento en que, bueno, hubieron tres escenas, que tuve la necesidad creativa, estética o por restricciones, que sí tuvimos que hacer como un montaje, uh-huh, de eventos y buscar gente específica para que nos dijeran ciertas cosas específicas. Yeah. Y nada más fueron tres escenas en toda la... El Cipitillo, ¿no? No. De hecho, filmamos la Ciguanaba y el Cipitillo también. Una de las danzas tradicionales que la utilizamos como un trailer al final. Porque el Cadáver Exquisito... Quiero verlo. Man. Como filmamos 800 horas de video, ¡pum!, de los cuatro viajes. Uh-huh. Utilizamos dos o tres cámaras. Se volvió bastante obsesivo por un momento. Uh-huh. Entonces, con esas 800 horas, llegamos a la conclusión de que teníamos muchísimo material que nos gustaba, que lo considerábamos bueno, y que mucho de este material no iba a llegar a la película final. Entonces, para no desperdiciarlo, se nos ocurrió, hagamos una plataforma audiovisual en vez de hacer nada más una película, y hacemos... Y ahora la plataforma audiovisual consta de la película de 100 minutos... 10 cortos entre 7 y 12 minutos, 15 teasers y trailers, una colección de fotografía, una colección de pósters, una instalación con un performance y con una videoproyecciones. ¿Y qué más? Ya un box set, ¿no? Ya es todo un paquete. Se convirtió en un paquete. Y por cierto, todo el paquete lo voy a llevar a Brasil el otro mes, porque estamos en un festival que se llama Trans Performance en Río de Janeiro, que ellos me dieron el presupuesto para llevar todo. Aquí en Salvador no lo pude traer todo por cuestiones de plata. Nada más traje la película de 100 minutos. Sí. Pero fíjate que a la hora de la edición, yo he cortado con Elric, cortamos la película, hicimos como 5 versiones de la película. Está este libro que a mí me encanta, Rayuela, de Cortázar, que está hecho en capítulos. Y no importa el capítulo del libro en que comencé a leer, la lectura varía. Uh-huh. Pero tú puedes leer todo el libro y con una historia diferente, pero entendés la historia, independientemente de dónde comences. Entonces lo que hacemos con El Cadáver Exquisito es que siempre que presentamos, presentamos una versión diferente. Nada más los 12 cortos que conforman El Cadáver Exquisito los movemos en tiempo. Los mueven. Ajá. Uh-huh. Y la lectura es la misma. Hasta ahora nadie me ha dicho, esta película es diferente. No, nadie. Wow. Nadie. Pero los cortos son en tiempo, están en diferente posición. Y es una cuestión lúdica para mí. Yeah. Ok. Uh-huh. Bueno, excelente, Víctor. Víctor, ¿quiénes te colaboraron en el proyecto? Uy, un montonazo de gente, un montonazo. Y la verdad no tengo la memoria para repetirlo, ¿no? Y voy a dejar a muchos afuera. Pero como el equipo central, pues fuimos primero Sara Johansson. Sara Johansson, la directora de fotografía que conocí en Berlín. El otro director de fotografía fue salvadoreño, David La Pifia Ulloa, también nuestro compañero de la Matías. Después, Sara Huaco, que fue la directora de arte y ya coproductora y de trabajos anteriores. Salvadoreños, los dos productores principales que pues hicieron un trabajo fenomenal de tiempo, dedicación y esfuerzo, fue Mauricio Cárcamo, también nuestro... Jesus. Y Miguel Ángel Cervellón, al que conociste ahora. Conocer, ajá. Sí. Ellos fueron los productores en El Salvador. Luego estuvo Jay Wynn, que él fue el diseñador de sonido. Estuvo Elry Kane, que fue el editor. Como ya dije, Sara Johansson. ¿Y quién más? Bueno, Carmen Rivas. Ella fue la fotógrafa de estática. Después estuvo también Dalia Rosa, que ella nos ayudó como en parte de la producción durante la filmación aquí. Ajá. ¿Y quién más? Ya no me acuerdo. Pero hay varios. La lista de créditos es bien larga. ¿Y música? ¿Ocupaste música o era todo el audio tal cual grabado? Yo creo que el 80% de la película es audio tal cual era. Uh-huh. Pero sí hay 4 canciones incidentales que estaban teniendo lugar en el evento. Y las utilizamos. Uh-huh. Que sí, esas sí no recuerdo el nombre, para serles honesto. El atol de elote. Puede ser. A mí me gusta. Bueno, aquí... La tortuga, Yo veo un par de preguntas ahí, pero no me alcanzan los ojos para leer. No, son comentarios. No, son comentarios, sí. Dice que todos los videos turísticos de Salvador tienen música de marimba de fondo. Dice ahí va, ajá. Dice, cierto, como 2 o 3 años. A Rosenberg. Rosenberg, claro. Sí. Que es Cuevano. Que no sé, no entiendo qué Cuevana, dice eso. Cuevana, no Cuevano, es también está hablando de algo de un festival de cine. La Wallace. A la Wallace. No entiendo. Subí un poquito ahí, por ese es. Quiero ver. Pregúntenle a la picha de Sabana. Ah, ok. ¿Qué onda ahí? ¿Qué quieren saber de la bicha de Sabana? No sé, ahí la mar está todo preguntando. Todo lo importante. Daniel Lane está preguntando ahí, ¿qué onda? De las que viven lejos, de allá donde está todo tóxico. La Wallace, dice, no sé. Pues ahí, es que la Wallace era la presidenta de la universidad. Ah, ok. Ajá. Ese es el apellido. Ya no voy a preguntar más. No sé nada de ella más que la presidenta. Ajá, bueno. Bueno. ¿Planes a futuro, mi querido amigo? Pues mi siguiente película, bueno, en cuanto a cine, mi siguiente película, en cuanto a motion graphics, las Olimpiadas de Londres, que yo trabajo para el Comité Olímpico Internacional y para NBC Olympics, entonces ya estamos trabajando en el paquete gráfico para las Olimpiadas que van a ser ahora en junio, julio. Wow, y todo eso que te toca hacer buenas animaciones y todas esas cosas. Motion graphics, wow. Motion graphics, ajá. Entonces pasamos un año entero antes de las Olimpiadas creando el paquete. Desde el logo hasta los lower thirds y todas las pantallas, los openings y los todo. Wow. Banderas y todo. Es un montonazo de trabajo. Sí, o sea, sí he visto eso. Un montonazo. La última que hicimos fue Vancouver. Y hasta que ponen esos que se mueven atrás, con esos fonditos. Los fondos y todo. De hecho, los fondos... ¿Y vos vas? Sí. O sea, que vas a estar en las Olimpiadas. Voy a estar en Londres, ajá. Fui a Vancouver también. Uh-huh. Y fuiste a Beijing. Uh-huh. Y eso es porque hay que hacer alguna modificación en el momento, hacer algo nuevo. Exactamente. Para darle play a algo. No se hace mucho, realmente no se hace nada nuevo. Ajá. Porque ya no queda el tiempo para darle render al 3D y después darle render al 2D y todo eso. Uh-huh. Pero si hay un cambio rápido de texto, pues la cercanía es... Claro. Ajá. Estás ahí. Estás ahí, yeah, exacto. Yeah. Ok. Wow, pero qué trabajo. Bueno, chico. Así que, como podrán ver, yo fui compañero de él. Vale, bueno, vamos a pasar al test de guanaquismo con nuestro querido amigo Guillovsky. Sí, porque ya siento que ya me estaba poniendo hasta yo más inteligente, entonces no, bajémonos. Sí, ¿no? Bajémosle el IQ a este show. Este es el test de guanaquismo. En este momento el Guillo te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. El primer término es leche burra. Dulce. Describirlo, ¿qué tipo de dulce? ¿Qué es? Es un líquido relativamente denso. Dulce. Creo que es blancuzco. Si no beige. Y está hecho de leche. Es correcto, clase de dulce o caramelo hecho de azúcar, leche y canela. Ah, va. La siguiente palabra es... Gracias a Don Jiménez, esa, ¿ve? Sí, es que estamos usando varios. Mm-hmm. Peli. Peli. Mm-hmm. Película. Obviamente no, pero no... Peli. Algo peli, ¿qué es? Algo pelis. Pelis. Algo bueno, algo bonito, algo interesante. Algo ameno. ¿Será? Sí, está bien. Algo chivo. Algo chivo. Algo chivo. Algo pelis. ¿Ese es salvadoreñismo? Eso, si es un objeto, sujeto o evento que es bonito, excelente, agradable, sensacional, maravilloso, ingenioso, etc. ¿Qué pelis? Uh-huh. Ah, bien. Y la última palabra. Fíjate que la había marcado, pero la no perdí. No hay excusas. Aquí está. Pelenguén. Pelenguén. Pelenguén. Es... No es pelenguén, es pelenguén. Es la onomatopeya de un golpe denso y en el pecho. Metálico, o metálico. Una caída, pero es la... La representación onomatopélica de un golpe, de un sonido fuerte. Uy, lo dijo exacto. Te lo juro. ¿En serio? Dice onomatopeya de la caída de un objeto, sobre todo si es muy pesado. Puede ser es sinónimo de belenguén o de penguén. Ah, bueno. Pero normalmente es metálico. Ah, pues sí, soy salvadoreño. Sí, bárbaro, 100%. Excelente, 100%. Excelente, Víctor. Sacaste 100%. Todavía gracias. Te acordás. Y fíjate, bien rebuscada la palabra. Sí, ahí sí te excediste un poco. Bueno, entonces. Voy a contar rapidito. Dale, algo. Dale, una pasada, dale. Algo que me pasó en Facebook. Ajá. ¿Qué hay, Facebook? Ajá, estaba ahora viendo unas fotos de unos compañeros rotarios de un país que no voy a mencionar, ajá, pero es de Centroamérica. Y empieza entonces... con ni y termina con agua. No, empieza con pa y termina con ma. Las niágaras. Bueno, la cosa es que estaban ahí departiendo y todo. Y había una foto donde aparecía ¿cómo se le llama? A los cerditos esos pequeños. Cuchito. Tiene un nombre específico. Lechón. Un lechón, correcto. Estaba un lechón asado así, con todo viñola y todo. ¿Con la manzanita? No, sin manzana, viejo. Ah, ya se la habían comido. Pero se veía así, bien apetitoso, hasta las orejas así quemaditas y sí, todo. Y bañadito con salsita. Todo así. The works. Ajá. Entonces vine yo y traes nivel, viejo. Me pareció interesante la foto y le puse un caption abajo que decía... ¡Qué bueno se ve ese cerdo! Y no me equivoco de foto, pues. ¡Ay! No. Y la puse en una foto. Ay. donde está un montón de gente tocando instrumentos toda musicales y todos son gordos. ¡No! Mira, y empiezan los comentarios. ¡Ey! Y no me conocen a mí, porque yo conozco a una persona de ahí que antes vivía aquí en El Salvador. Menos mal. Pero uno decía, hey, Guillermo, ¿a quién te refieres? Es cierto, estamos un poco gorditos, pero no es para tanto. El otro. Mira, yo, perdón, por favor, referirse a 5 fotos atrás. Así que tengan cuidado cuando pongan algún comentario en Facebook. Sí. Eso está bueno. Ahí se la puedo enseñar la foto. Ahí no la pasas. Bueno, ahí te metiste Twitter al fin, vos. Fíjate que no he tenido tiempo esta semana. Ahí te mandé a Presta, todo. Préstame sí, tu BlackBerry. Espérate, hombre. Déjame. Tranquilícense, hombre. Bueno, señoras y señores, vamos terminando este ameno programa con nuestro querido amigo Víctor Ruano, quien es cineasta y nos ha venido a hablar sobre El Cadáver Exquisito y su trayectoria. Omarcito. Nada más, amigos, recordarles que visiten la página web lacharamusca.net, que aprieten el botón de donaciones y que donen la cantidad que ustedes quieran para seguir produciendo el show y ustedes convertirse en productores ejecutivos. También llámenos por teléfono si están afuera de El Salvador al 615-676-5959. Déjenos un mensajito y lo tocaremos aquí en el próximo episodio. Síganos en Twitter. Yo soy Omar Egan. Robbie es Robbie Palomo. Guío es Guío Nasser. Y el show es... Y Ale Mejía. La Charamusca Net. Ale Mejía es Ale Mejía con guión bajo. Después. Guión bajo al final, de colita. Y no sé si tú estás en Twitter. No. Yes. Todavía no. Bueno, El Cadáver Exquisito tiene Twitter. Ahí está. Pero creo que es El Cadáver guión bajo exq. E-X-Q. Ya ves, este muchacho es de mi mara, ya ven, la gente inteligente. No, perdón. No, hombre, ya estamos ahí, ya vamos a empezar a tuitear. Sí, yo también. Ok. All right. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, a los tres. Comentarios. Pues me parece espectacular lo que están haciendo. Espectacular. Muy saludable. Mira, antes de que nos vayamos, tal vez Víctor nos puede decir a dónde se pueden ver, porque la gente nos va a mandar 1,000 correos donde digan dónde podemos ver tus cortos. Sí. Ay, sí, bueno, la página web de la película es www.el-cadáver-exquisito.com. Okay. Y mi página personal es www.santasombra.com. Y también tenemos El Cadáver Exquisito en Facebook. Que excelente. Es la página, pues, de promoción principal y de comunicación principal. Y hay dos páginas del Cadáver Exquisito. Una, la de nosotros, es un fuego y una calavera. Una calaca mexicana. Es el póster. Para que no se vayan a confundir con la otra página que se llama El Cadáver Exquisito. ¿Este es o no es? Esa es la página web. Ok. Esa es la página web. Sí. Cool. Uy, sí, se parece a la novia de aquel, vos, del... ¿De quién? La novia del bicho aquel, ¿cómo se llama? El V, de Vendetta. ¡Ah! Ah, la Natalie Portman. Natalie Portman, mujer preciosa. No, pero ahora sí no, pero decía por la máscara. Ah, por la máscara. Ok. Ahí está bien eso, men. ¿Y ahí se puede ver? No, ahí nada más están los trailers, los teasers, pero eventualmente, creo que al final de este año o al principio del otro, vamos a poner un link con la película completa para que la descarguen. Especialmente en la página de Facebook. Y también la voy a poner ahí. ¿Y ahorita está en VOD en algún lado? No, ahorita ya no estuvo. Solamente estuvo cuando estaba en festivales. Es el contrato que cuando un festival internacional acepta, lo que dure ese festival que está en la base de datos de Movie, ellos la muestran gratis. Okay. Y acaba de estar en el de Santiago de Chile hace más o menos como 3 semanas. Entonces estuvo ahí. Y ahorita en Brasil va a estar otra vez. No, ahí no va a estar, porque esa no está en la base de datos de Movie. Es otro festival que conocí afuera. Pero va a estar el otro año en uno de Buenos Aires. A principios del otro año. Ok, igual a mí me dejas mi copia. Igual. Voy ahí yo. Sí, de verdad, yo la tengo. La vamos sí. a hacer, dijimos. Sí. Tenés algo para llamarla con autorización del autor. Sí, pues sí. Sí, claro. Sí. Ah, ok, va, chivísimo. Ya cada. Calidad dividido, Guillermo. Calidad dividido. Ok, bueno, nos vamos retirando entonces. Les deseamos que la pasen súper bien. Gracias, Ale, gracias, Dani Lane, que están aquí todavía con nosotros. Y a todos ustedes, amigo o amiga, que nos escucha todas las semanas aquí. Nos vemos la próxima. Pásenla súper bien. Recuerden, El Salvador es un lugar bonito. Vénganlo a ver. Y si vive aquí, hágalo más bonito. Un abrazote para todos y feliz semana. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.